para embarcar en el vuelo a Nueva York. ¿Su pasaje, por favor? Sí, aquí están. ¿Bobby Álvarez? Sí, señor. Con su equipaje por la puerta de embarque. Gracias. Donde dejar la miseria que había en su hogar y a su mamá poder ayudar. Pero en las calles de Nueva York, Bobby se dejó arrastrar hacia el camino de traficar y traficó hasta con su moral. Muchas cadenas y un coche grandote. Bobby anda por las calles llevándose al mundo, mostrando un revólver. Bobby ve el dinero fácil y la vida fácil, él quiere más fácil. Hola. Vieja, ¿cómo estás? Soy yo. Bobby, ¿dónde estás? Estoy acá, en Nueva York. ¿Estás bien, hijo? Sí, quédate tranquila. Trabajo para una gente muy importante y me cuidan bien. ¿Vas a volver pronto? Espero que sí. Te mando un beso, vieja. Un día el dinero se le acabó. Entonces Bobby volvió a Nueva York. Y de nuevo se puso a buscar la mercancía para traficar. Pero el trabajo se complicó, Bobby también se envició. Y para calmar su enfermedad, a sus patrones quiso engañar. Bobby perdió su cordura. Lo busca para darle una cura. Bobby se encuentra asustado porque sus amigos hoy quieren matarlo. Bobby le escribe a su madre que él quiere volver, que mande pasaje. Bobby llegó al aeropuerto, su madre lo busca, lo traje. Se perdió Bobby. Mataron a Bobby. Ahí mataron a Bobby. El dinero se quedó y se fue la vida de Bobby. Mataron a Bobby. Mataron a Bobby. Buscando cadenas de oro, tuvo que tirarse al lobo. Mataron a Bobby. Ahí mataron a Bobby. La mafia nunca perdona, por eso se perdió Bobby. Se perdió Bobby. Mataron a Bobby. Ahí mataron a Bobby. Él buscó cadenas de oro. Pobre tonto, tuvo que tirarse al lodo. Mataron. fue para no volver.